te dije que lo nuestro así no duraría, que lo nuestro así no duraría. Mira, te dije que la calle del cariño corre en doble vía, porque el que da y nunca recibe, un día se cansa. Recuérdalo bien, te advertí que la razón no tiene que ser la tuya, no siempre tiene que ser la tuya. Vive y aprende, y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte, porque el que cree que mucho tiene y no lo cuida, y no lo cuida, un día lo pierde. Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo, si es que al fin queremos encontrarlo, dime qué vamos a hacer con él. Más no llena lo que yo, si se llena. 1-800-315-9790. Escuchas la original Mega Mezcla con Alex Sensation. Buenas tardes. Versiones live con la orquesta de mi hermanito Diego Galé. Escucha, escucha. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo. Pequeñas cosas que el tiempo lo olvidó. Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos en mi corazón. Sacarte de mi ser. Llevo grabados deseos en mi piel. Cada parte mía. desgraciado, enganchado, enchulado. Alex Sensation. Sueños, todo es realidad. Ahora contigo me sobran sonrisas. Se acabó la prisa. Se fue el fantasma de la noche, mi amor. Se fue el fantasma. Ahora sí puedo dormir con la luz apagada, mami. Echando la patica. ¡Ay, qué rico! ¡El gallo! Alex Sensation. Bocina, dale, la bocina. A los camioneros. Y la gente que trabaja conmigo en la avenida, los de Amazon, los de UPS, los de FedEx, los de US Postal Service, los de DHL, ¿qué más? Los de Uber, los de Lyft, los car service, los taxis. Dime. Alex, los de Grubhub también. ¿Qué más? Instacart. Ah, ok. Dime, ¿dónde trabajas? Yo te saludo. Ponme el nombre del negocio también, ¿ok? Alex Sensation, un saludo para Rosa, la panameña, fiel oyente mía, Rosa. Para más. Gracias, Rosita. Besito. Dime, ¿qué más quiere? Yo te lo toco, a mí te lo mezclo. Ahí tenía una mezclita de salsita romántica para ti. Ahora contigo mi mundo es tu mundo. Ya no tengo sueños, todo es realidad. ¿Qué más está por aquí, Alex? Un saludito... A todo volumen contigo, hold on. Estoy celebrando mi aniversario con mi esposo, Berry Boop. Pero no me pusiste el nombre de tu esposo, Berry. Ay, hombre. Bueno, la media naranja de Berry. Berry Boop. All right, vamos para las líneas. 1-800-315-9790. Buenas tardes, es lo que me habla. Buena. Buenas tardes, dale. Se llama Jessica. ¡Hola, bebé! ¡Hola, Alex, mi amor! ¡Dios te me bendiga! ¡Te amo! Amén. Igual para ti, mi amor. Muchas bendiciones. El mejor DJ, Alex. No. No el mejor, mami. Uno de los buenos. No. Uno de los buenos, mami. Yo me defiendo. Uno de los buenos. ¿De dónde me llamas, baby? Where are you calling from? Bueno, te llamo desde el Bronx. Boogie Down Bronx, mi gente del condado. Saludo desde aquí, te queremos mucho. Bendiciones, too, toda mi familia te escucha siempre, mis amistades, te amamos. Yo también, mami, yo también. I love you long time. Tú sabes que el sábado voy para allá. El sábado voy a estar en el Bronx, voy para Salsa con Fuego. Así que el sábado tienes una invitación para que venga a bailar conmigo, ¿ok? Gracias, Alex. Si tú quieres, te pongo un VIP ahí al ladito de la tarima, al lado mío. Te pongo un par de botellitas. Ay, un placer para celebrar mi cumpleaños contigo, Alex. Ya tú sabes, mami. Eso va por cuenta mía, no te preocupes. Tú te puedes beber toda el agua que tú quieres, va a cuenta mía. Toda el agua que tú quieras, va a cuenta mía. Entiendo que te pueda ver y disfrutarte en persona. Bebo agua. Mentira, mami. Mentira, mi amor. Yo te pongo una botella, la que tú quieras. Si quieres un blue, un green, un hielo, lo que tú quieras. Mami, ¿a quién quieres saludar? Primero los saluditos. Bueno, un saludo para mi madre, Niurka y mamá Chía, Moisés García, mi sobrino que siempre te escucha, te admira muchísimo. Gracias, mami. Para Altagracia, para toda mi familia y todos los fieles oyentes que siempre te escuchamos con tanto amor, Alex. Gracias, mi amor. Igualmente aquí es recíproco. Cuéntame para cuál concierto te puedo invitar, mamacita. Bueno, para el de la salsa, si tienes, por favor. You got it, baby, quédate en línea. Dos boletitos para ti, para el Festival de la Salsa. Congratulations, all right. Llamada número 9, prepárame la próxima llamadita. Boleto para ver a Karol G, la Bebesota. Boletos para Bad Bunny Stadium Concerts. Boletos para el Festival de la Salsa y más. Nueva York, a través de la Mega. Miami, Orlando y Tampa, a través del Sol. Puerto Rico, a través de Play. Y a través de la música, abre el mundo entero. Mete mano, DJ Ñeco. Huracán, Jesús, Tiny. Let's go, Breezy. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Tú le calientas la comida,

aprende a controlar mis emociones, a no escribir ni dedicarte más canciones, a comportarme como si yo fuera el hombre al que no le duele ya, a despertarme sin tus besos y aceptar que junto a mí ya no te tengo. Aprenderé a olvidar, arrancarte de mi pecho, de la piel y el corazón. Aprenderé a negar a mí mismo que te quiero como no he querido yo. Aprenderé a sacar todo este amor. De tu emergencia.

hecho de tu rechazarme.